Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 144, l'últim abans de l'especial del millor de l'any d'aquest 2009, que serà la setmana que ve. Avui el nostre programa té una particularitat, que és que a la segona meitat farem un repàs a algun dels artistes que han passat pel Primavera Club. Ho farem Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Balomín als micròfons. Comencem, però, amb el disc i amb el nou disc de Jota i companyia, que estan cada dia més obsessionats amb la cultura flamenca. Això ho teníem clar amb el seu últim disc d'estudi i ara es reafirma amb Cuatro Palos, un EP que ens serveix com a avançament del proper disc que sortirà al febrer i que alhora representa que és un homenatge al cantador flamenc Manolo Caracol. Avui comencem el programa amb Romance de Juan de Osuna, la cançó cobrirà el futur disc de Los Planetas. Thank you. I continuem amb el grup d'adolescents de Londres que es diuen The XX, un pop minimalista i elegant que no faltarà segur a les llistres del millor d'aquest 2009. Una de les grandiositats de les seves cançons és precisament l'habilitat de captivar amb la mínima expressió. Un dels meus temes preferits de l'àlbum de debut d'aquests joves es titula VCR. I anem ara fins a Filadèlfia, un lloc on probablement fa bastant més fred que aquí a casa nostra. I anem per conèixer els Swimmers, un grup que en alguns aspectes es mimetitza amb el que feien algunes bandes dels anys 80. Aquest any han editat un disc titulat People Are Soft, del qual n'extraiem la cançó 100 Hertz, un tema amb un ritme que aconseguirà ficar-vos dins vostre, ja veureu. You I avui no sé què em passa, però d'alguna manera les cançons que us vaig posant em fan pensar en el temps i en la temperatura. Serà que, no sé, que ha arribat el fred tan de cop que m'ha traumatitzat d'alguna manera. Crec que els de Say Hi estarien d'acord amb mi a jutjar pel títol de la cançó que ara us posaré, titulada El mes de novembre va ser blanc i el de desembre gris, i en la qual també diu que se sentirà millor quan hagi passat l'hivern. A més, és curiosa l'entrada del cantant en aquest tema amb fortes respiracions i paraules entretallades. Canta talment com si s'estigués morint de fred. Jo me l'imagino cantant al mig del carrer d'una gran ciutat i traient fum per la boca. November was white, December was grey. Els noruecs King of Convenience, amics des de la infantesa, han conquerit els cors de mig planeta murmurant unes cançons entre el folk i el pop que sobresurten per la seva finor, la seva subtilesa i la seva docilitat. Amb tres únics discos publicats ja s'han establert símils com Belen Sebastian i fins i tot Simon i Garfunkel. Sigui com sigui, el que cada vegada menys gent posa en dubte és la contribució d'aquest parell de músics amb King of Convenience, però també mitjançant projectes paral·lels com ara The Whitest Boy Alive i Commodore. Preparem-nos perquè se'ns posi la pell de gallina amb Power of Not Knowing, i és que és molt gran el poder de la ignorància, ja sabeu, ojos que no ven, corazón que no siente. Changing girl from day to day, impressed by and trying to imitate those who are older, those who are colder, suddenly embarrassed by your age. Mm-hmm. bigger blessing, girl, is being young. The power of not knowing where you belong. I try so hard to keep it, not to lose that secret, waiting for someone like you to come along. Maybe it was me that made you old, stole whatever it was that made you close. A little touch of something, a lot of love for nothing. Now our heart once open, we'll be closed. Para l'orella i escolta el murmuri. Where we're playing by the river and climbing trees with friends I can't remember, always coming is pictures of family secrets I'm glad I'm not involved in. A l'entrevista d'avui us portem a Wild Honey, el projecte personal amb nom de cançó dels Beach Boys de Guillermo Farré, membre del grup de pop madrileny Mittens. La seva aventura en solitari factura un pop bonic, delicat i melancòlic que portem fins al nostre programa saludant a Guillermo Farré. Bienvenido al nostre programa. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Pues nosotros también muy contentos porque nos ha gustado muchísimo tu disco y hasta nos ha sorprendido, no sé si eso es bueno o malo, pero nos ha sorprendido el cariño con el que está hecho el disco, o eso rezuma, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es un disco que, como he grabado yo, he producido y luego al final lo he editado en mi propio sello, pues sí que está... He tratado de cuidar casi todos los detalles y, bueno, me alegra de que se note un poco que el cuidado que he tenido en todo el proceso. En tu caso supongo que sí que podremos decir aquello de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Totalmente, sí. Es un poco también circunstancial, no sé cómo habría sido este disco hace unos años, pero hoy día como está el mundo de la música y con las herramientas que uno tiene a su disposición para grabar y para distribuir música, pues hace bastante fácil el que uno pueda hacer algo así por sí mismo. El nombre que has escogido para tu proyecto, Wild Honey, pues es un poco, no sé si lo debemos interpretar como una declaración de principios. Pues sí, un poco, bueno, es el nombre del grupo es por el disco y la canción de los Beach Boys, que sí. Es uno de mis grupos favoritos, y sí que va un poco por ahí, es un poco un guiño, pero al mismo tiempo también quería un nombre como que la gente que no pillara el guiño, que fuera un poco llamativo, ¿no? Un poco curioso, entonces va por ahí el nombre. Pero has escogido un disco que en su momento pasó bastante desapercibido. Sí, sí. Yo es que soy fan de los Beach Boys un poco de todas las épocas. Hay una época surf así muy, muy conocida y con muchos hits, que es la primera que hicieron. Luego grabaron lo que considera todo el mundo que es como la obra maestra, Pet Sounds. Y luego un poco como que hicieron discos más pequeñitos, un poco más oscuros. Y me gusta especialmente esa época, que es como finales de los 60, principios de los 70... Y también con el nombre un poco trato de reivindicar esos discos pequeños y esos discos que a lo mejor no entran en la enciclopedia del rock, pero que son igual de chulos y tienen canciones igual de válidas que otras épocas del grupo. Claro. Me gustaría también que nos explicases un poco cómo surge esta iniciativa de arrancarte en solitario. Pues sí, yo, como decías antes, yo toco en Mittens, toco el bajo y hago canciones también para Mittens. Es un grupo como más estándar en cuanto a que es con bajo, guitarra, batería. Y lo de Wild Honey surgió un poco porque empecé a grabar canciones en casa, un poco para probar cosas con la guitarra, con voces, y sin ningún plan, la verdad, pero hubo un momento en como que empecé a limar un poco más las canciones, le puse un nombre y de ahí, bueno, pues saqué un EP de 5 canciones el año pasado, empecé a tocar en directo y es como me lancé un poco adelante. Y ahora pues estoy con las dos cosas, sigo con Mittens y con Wild Honey un poco al mismo tiempo. Antes decíamos eso de yo me lo guiso, yo me lo como, pero también hay que destacar que este disco pues está compuesto y grabado en Madrid de forma casera, pero que las mezclas finales pues te has ido ni más ni menos que hasta Nashville. ¿Qué buscabas allí? Pues La verdad es que he mezclado en el disco un poco lo más amateur, que es grabar en casa con un ordenador, bueno, un poco por con un poco de intuición, porque tampoco sé muy bien, sé mucho de sonido. Y luego con las canciones grabadas, pues me puse en contacto con un productor que me gusta mucho, que se llama Brad Jones, que está en Nashville, y lo que parecía algo como imposible e inalcanzable, contacté con él, le gustaron las canciones y el presupuesto no era una barbaridad, y dije, bueno, mira, pues adelante. Y al final acabé pues mezclando lo más amateur con algo mucho más profesional, que es un estudio en Nashville, con un productor reputado, otro nivel. Y la experiencia, pues, encantada, la verdad es que ha sido muy chulo. Me volví de Nashville con un disco bajo el brazo, pero también con una experiencia de haber estado allí, haber conocido gente y, bueno, muchas cosas más fuera de la música. Y supongo que en ese sentido sí que notaste un poco la diferencia entre formar parte de un grupo y tener un proyecto en solitario. No sé si la recompensa emocional, decirlo de alguna manera así, pues es mucho mayor, supongo, ¿no? Bueno, son sensaciones diferentes, porque cuando trabajas en grupo es algo que a mí me encanta, porque el aportar diferentes personas, diferentes puntos de vista de una misma cosa y crear en conjunto es alucinante y salen cosas muy especiales. Lo que te da trabajar tú solo es mucha más libertad en cuanto, por ejemplo, a tiempo, decisiones y rapidez, ¿no? Por ejemplo, todo esto de irme a Nashville o de grabar, estar muchos meses grabando, pues sin tener que tratar con más personas pasa a otra velocidad. Pero creo que son dos, reporta sensaciones diferentes, pero ambas son válidas y me gusta mucho mantener las dos historias, tanto trabajar en solitario como trabajar en equipo. Y hoy vamos un poco de dichos con esto de las preguntas, porque antes te decía yo me lo guiso, yo me lo como, y ahora te digo lo bueno, si es breve, dos veces bueno, ¿no? Pues sí, supongo que lo dices por la duración de las canciones, ¿no? No llegan a los 3 minutos ninguna. Ya, no sé, también son, no sé si es un poco por pereza, que a veces me aburro de seguir escribiendo y acabo rápido las canciones, pero también pienso a veces que yo he escuchado muchísimo punk rock, así hardcore, clásico, que son siempre canciones muy cortitas, ¿no? De ta, ta, ta. Entonces, no sé si es un poco esa inercia de haber escrito muchas canciones más de estilo hardcore y acabar haciendo esto más tranquilo y mantener la duración de las canciones. I'd love to see you every day with your dark sunglasses and your slam cigarettes and your girlish calligraphy. I'd love to feel your fingertips with your dark sunglasses you just show your lips and your high blend spit you just show your lips and your high blend spit. Pues acabamos de escuchar el tema titulado Carl Blaine's Beat, dedicado, tal como su nombre indica, a ese reconocido batería. ¿Y por qué decidiste hacer esta canción? ¿Homenaje? No sé si es un homenaje. Bueno, Carl Blaine era el batería de la Wrecking Crew, que era un grupo de músicos que en los 60 grabaron muchísimos de los éxitos, bueno, que nos llegan de esa época, desde los Monkees a Sonny and Cher. Y todo partió un poco del título, que me gustaba mucho el título de una canción como el ritmo de Carl Blaine. Y más que un homenaje, al final la canción habla de, imaginaba como que alguien a quien le latía el corazón al ritmo de Carl Blaine, que el ritmo de Carl Blaine yo lo llamo al comienzo de Be My Baby de la Ronettes, que es un tum tum tum pa, y no sé, me imaginaba un poco como que la protagonista de la canción le latía el corazón a ese ritmo. No estaría mal, ¿no? Tampoco que el corazón nos fuese un poco a este tipo de ritmos. Sí. No sé, es más que nada como... También me imaginaba que, aparte que le latía así, como que le latía así porque estaba muy emocionada, ¿no? Pues me imagino como que algunas emociones podrían hacernos latir el corazón a un ritmo como ese. Y veo también que te gusta eso de hacer homenajes y también de reconocer el trabajo de los buenos, ¿no? El nombre te lo has puesto pues también por los Beach Boys, titulas por lo menos una canción dedicada a este batería, reconoces los pasos que han hecho los que vienen previos a ti, ¿no? Sí, también porque soy sobre todo un consumidor voraz de música y un poco mi universo sobre el que giran muchas de las canciones es sobre personajes de canciones, discos. Siempre digo que lo que más me motiva para escribir una canción es una canción que he escuchado. Entonces, como va un poco de la mano lo que escucho y luego lo que escribo, siempre se cuelan personajes que son parte, o nombres que son parte un poco de la mitología de la música pop. De hecho, hace unas semanas estrenamos pues tu disco en nuestro programa y yo lo presenté diciendo que este álbum pues me daba la sensación que estaba elaborado por alguien que realmente amaba la música, y veo que no me equivoqué en absoluto, ¿no? Sí, no, justo es eso lo que te digo. Yo soy bastante, bueno, pues compro muchísimos discos, a veces leo demasiados discos, demasiados libros sobre música, y es algo que me gusta mucho. Entonces, lo de hacer música viene como un segundo acto después de mi condición de fan. Dices que amas la música y además tenemos que decir que decidiste poner tu disco a disposición de quien lo quisiese pues de manera gratuita, y algunos, supongo que las discográficas particularmente, dirían que eso va un poco en contra de la música. Más en contra de la música, lo de poner el disco en distribución gratuita es aprovecharme de las herramientas que hoy tengo a mi disposición. El disco lo he grabado y lo he editado yo, y he hecho una tirada física en vinilo y CD, que van el formato va junto, y con eso es donde trato de recuperar gastos. Pero alguien como yo, que no tiene ni una estructura de promoción ni dinero para publicidad, la manera más lógica de cajón es distribuirlo gratuitamente, que la gente lo escuche, porque si no, no tendría ninguna manera de escucharlo, y ya habrá gente, de esa gente que lo escuche, que decida contribuir y comprarse el disco físico. Entonces, es casi algo de matemáticas, y es aprovechar una realidad que es ahora mismo, que es que con un clic puedes poner a disposición de millones de gente de manera potencial tu disco. Mm. Ahora que se acerca el final de este año 2009, no sé si te esperas, te sorprendería o no aparecer en estas listas de lo mejor del año, que yo tengo que decir que a mí no me gustan demasiado esto de las listas, pero que se elaboran y que mucha gente ahora mismo concentrada en hacer estas listas, que ahora se ha publicado hace poco tu disco. ¿Esto te beneficia? ¿Crees que puedes aparecer? ¿Qué te parece todo esto? Hombre, si aparece en la lista de lo mejor del año, yo encantado. Vamos, yo he hecho un disco que lo que pretendo con el disco es siempre es pasármelo bien. Entonces, todo el proceso de grabación y de publicación y todo esto ya está hecho, me lo he pasado genial, y todo lo que venga un poco ahora pues es bienvenido. Si se aparece en las listas de lo mejor del año, pues genial. Si no aparece, pues también lo entendería, porque es algo bastante pequeño, casi al margen de la industria, o sea, es algo mínimo. Uh-huh. También me gustaría destacar el diseño de este disco, porque, no sé, me han gustado bastante esos montajes en los que pues las personas y los animales comparten espacio de igual a igual, ¿no? Sí, el diseño lo ha hecho Pablo Serret, que es un amigo mío, es batería de Sacramento, y bueno, él ha estado, es vecino mío y es amigo desde hace muchos años, y ha visto cómo he grabado el disco y todo el proceso, y es un diseñador que me encanta. Entonces estuvimos hablando de qué hacer y propuso un poco toda la portada y todo eso, y me ha encantado, porque creo que va bastante en sintonía con lo que es el disco. Y creo, yo es todo decisión del diseñador, pero que un poco lo de los animales que cogen a las personas y un poco como de abrazo del oso, pero sí que es verdad que está bastante chulo, ¿no? Esa convivencia de hombres arrastrando a animales a sus espaldas, sí. Que también tiene un punto también humorístico, yo creo, un poco así como curiosidad, ¿no? Además es que en la portada aparecen estos personajes haciendo una carrera. No sé si es que esto lo habíais hablado o no, si realmente te preocupa eso de llegar el primero o no. No, yo creo que esto es una decisión más bien estética. Yo te digo, como el diseño es de Pablo Serret, no sabría decirte, pero para nada, esto es un disco hecho en mi tiempo libre, como un hobby, sin ningún afán de llegar a ningún sitio, sino simplemente pasarlo bien por el camino. Pues vamos acabando esta entrevista, pero antes de hacerlo nos gustaría preguntarte, ¿cuándo hablas tú en murmullos? Pues yo hablo en murmullos de manera casi por inercia cuando la luz está apagada, aunque no haya que hablar bajito. Pero sí que tengo la sensación siempre cuando están las luces apagadas de que es necesario decir las cosas a otro nivel y sí. Ahí vienen muy bien los murmullos. Pues sí que es verdad, sí que cuando desaparecen las luces parece que baja el tono de voz. Sí. Para acabar, ahora sí que nos quedamos con el tema que se titula Isabela y que me gustaría que me presentases la canción, que me dijeses alguna cosa de este tema. Vale, Isabela es una canción, es una pequeña historia en la protagonista, bueno, se cruza con alguien que parece ser alguien que vive en la calle, y cree que es un soldado en la Segunda Guerra Mundial, y entonces se apiada de él y hace lo que hacemos muchas veces cuando somos pequeños de decir, por ejemplo, si salto esas dos baldosas va a pasar algo. Pues ella se hace una pequeña promesa, que es que si se corta el pelo, esa persona con la que se ha cruzado se va a salvar, pero encuentran a esa persona muerta a las 2 semanas y ella le da mucho miedo porque la promesa que había hecho, ella se cree que le ha salido justo lo contrario y que por culpa de haberse cortado el pelo esa persona pues ha fallecido. Entonces la historia cuenta cómo ella se corta el pelo y pasa lo que pasa. Pobrecilla, ¿no? Sí, es una historia un poco triste. Bueno, pues nos quedamos con esta canción, que además me parece que es en esta en la que usáis también timbre de una bicicleta y un poco así de todo, ¿no? Sí, hay un follón al final, así que metemos un ceremín, un ruido, hay ruido de calle, un timbre de bicicleta, un poco, algunos elementos un poco para adornar la canción. Y que queda precioso. Pues nada, Guillermo, que tengas muchísima suerte con Wild Honey y a ver si apareces en las listas. Muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego, chao. News from Europe made her feel sad. By the gate there's a young man watching the snowfall. Soldiers from foreign countries must look like that. She gave him some bread, an old blanket and left. The seventh sister in the family prayed and promised to God she'd cut her beautiful hair. Oh, Isabella, your hair, let it grow out, see your sisters, let it grow out just like them, let it grow out. Been there for 3 days or so. They found it dead near the neighborhood, and people just watched the trees covering snow. That December in 1944, Isabel still had her self-made haircut, and saw that her promise turned out to be a curse. Oh, Isabella, don't cut your hair, let it grow out, see your sisters, let it grow out just like them, let it grow out. Oh, Isabella, oh, Isabella, don't cut your hair, don't cut your hair, let it grow out, see your sisters, let it grow out just like them, let it. Dediquem ara el que ens queda de programa a fer un repàs a alguns dels grups més destacats que van visitar la setmana passada a Barcelona amb el Primavera Club. Comencem amb Jeffrey Lewis, un dels noms d'allò que es coneix com Antifolk, que va presentar en dues ocasions al Primavera Club el seu treball MRI, acompanyat també de la seva banda de Junkyard. De la cançó que ara us portarem, titulada Whistle Pass the Graveyard, podeu deduir l'energia que va ser present al concert del Primavera. Well, I always kind of like to be surprised. I don't want to be told what happens after I die. Death's like a mystery, get wrapped up in a box, sent from infinity and stamped with question marks. Everyone's got theirs and I've got mine. People shake it, weigh it, discuss it all the time. I tend to think there's nothing at all in it, but it's cool that I could find out any minute. And I whistle past the graveyard when I walk, 'cause I don't want to hear the corpses talk. I don't want to hear them grumble and complain, or discuss how much they want to eat my brain. And I always kind of like to be surprised. I don't want to be told what happens after I die. Yeah, I don't want to hear the corpses talk, and I'll whistle past the graveyard when I walk. We'd really want to find out, but what a relief, we all die, so there's nothing to worry about. Some people say life is empty, some say it's meaningless, some say that isn't such a bad thing if it is. Some say I'm wrong and I'll die and go to hell, but I'd be happy just knowing there was a point, so it's just as well. People assume you'll suffer there, they just think you're selfish. If I was in hell, I'd be happy knowing other people were in heaven. It would make hell not so hellish, and I whistle past the graveyard when I walk, 'cause I don't want to hear the corpses talk. But I want black cats across my path, and I pick up bad pennies. I say if there's monsters in my closet, then come and get me. Yeah, but I always kind of like to be surprised. I don't want to be told what happens after I die. No, I don't want to hear the corpses talk, and I whistle past the graveyard when I walk. Una de les característiques del Primavera Club d'aquest any van ser les cues i els lius per entrar i sortir de la sala Apolo i l'Apolo 2. L'aforament reduït de sales com la 2 va fer que molta gent, nosaltres inclosos, ens quedéssim fora de molts dels concerts que teníem previst veure. Un d'ells van ser el Sou Cau, un grup amb nom curiós dels quals us deixem amb el tema titulat Sou Cau versus The Future. Against the future, don't know how. Continuem amb un concert que va tenir lloc al Sidecar i hi ha uns personatges força simpàtics i dialogants amb el públic, el qual, doncs, mira, sempre s'agraeix. Són els Port O'Brien, que es van mostrar encantats de ser a Barcelona i fins i tot van anunciar que el dia següent es banyarien a la platja. I no sé jo si es van atrevir. My Will Is Good és una de les seves cançons. L'últim concert del Primavera Club d'aquest any en va ser un d'especialment emotiu, i és que va ser l'última vegada que els Stan Steele tocaven amb aquesta formació que són ara. Ara tot just comencen una nova etapa en la qual iniciaran un projecte de creació col·lectiva i que portarà per títol Yo solo necesito cariño, respeto y atención, com tots nosaltres, vaja. La qüestió és que han habilitat tres telèfons a través dels quals tots aquells que estiguin interessats en col·laborar ho podran fer d'una manera determinada. Així doncs, el concert de la Sala Apolo els va servir per tocar temes antics, però també temes que estrenaran en el proper disc. Us deixem rememorar algun dels seus grans moments en Por qué me llamas a estas horas. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Thank you. Patrícia Palomino. Acabem amb un d'aquells concerts que ens van fer ballar. És el de Neon Indian, que té com a líder un noi de 21 anys, nascut a Mèxic, però criat a Texas. Tot plegat va facilitar que es comuniqués amb el públic perquè, evidentment, parlava en castellà. I hem de dir que aquesta també ha estat una particularitat d'aquesta edició del Primavera Club, la quantitat de nord-americans que controlaven l'espanyol. Entre Devendra Banhart, els Health i també Neon Indians vam estar més que servits. Però bé, qüestions idiomàtiques a banda, els que ens van presentar i portar els Neon Indian van ser uns sons sintètics dels anys 80 d'allò més ballables. Escoltem Should Have Taken Acid With You i ens retrobem la setmana que ve, ja sabeu, amb l'especial del millor d'aquest 2009.